largo camino para llegar aquí, rodeado de toda esta gente a la que crees no reconocer. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede en mí? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de El Acratador, un contrainformativo libertario que está emitiendo todos los jueves de 8 a 9 aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y hoy estamos el equipo al completo, vamos, esto habrá que hacerse, Hola, habrá que hacerse una foto. Hola. Buenas tardes. Nada, os recordamos, como todas las semanas, la manera de poneros en contacto con nosotros, con nosotras, el correo electrónico microabierto@radiotopo.org. También las redes sociales que tiene Radio Topo, pues un Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Si queréis mandarnos cositas físicas, pues aparte, en el apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Si queréis llamarnos por teléfono, ahora en directo, a través del 976 29 13 98. Si preferís hacerlo por WhatsApp para mandarnos también convocatorias, audios o lo que sea, pues en el 656 38 16 65. Y bueno, las repeticiones son los sábados a las 12 y los martes a las 6:30 de la mañana. Y también tenéis el podcast en radiotopo.org, que lo colgamos en archive, y luego las reemisiones, porque hay una serie de radios que nos remiten amablemente. Por ejemplo, desde Huesca, Radio Espiritrompa. Contrabanda en Barcelona. Radio Trama en Sabadell. Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y Comarcas Centrales de Valencia. Radio Almaina en Granada. Agora Sol Radio, que no emite en FM, pero que está muy bien en online en Madrid. Eirola Irratia en Bilbao. Qué coral nos ha salido. Y empezaremos con convocatorias. También nos comentamos lo que está sonando de fondo. El último trabajo de Los Psicofónicos, banda local que acaba de editar un CD titulado Paraíso de Ficción, donde vienen a recopilar los últimos EPs y compartidos en los que han intervenido. Comentaros que están tocando el viernes en la sala Creedence presentando esto, y estarán tocando junto con un grupo nuevo que se estrena. Son Molkova y bueno, pues a ver qué, no sé exactamente qué harán. Deciros que aquí os podéis encontrar a gente que estaba tocando tanto en Sefarbus como en Necesidad de Luchar. Ese mismo viernes, pero a las 12 de la mañana, en la puerta 1 de la estación de Zaragoza de Delicias, hay una concentración de trabajadores de Renfe. Huelga contra la pérdida de poder adquisitivo, contra el empobrecimiento de la clase trabajadora. El sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Social Luis Buñuel, 10 años de represión, siempre combativas, siempre antifascistas. Intervendrán compañeras de la CNT de Gijón, Abel Verdejo del Pueblo Ocupado de Fraguas en Guadalajara, Absolución 6 de Zaragoza y Alberto Cubero, concejal de CEC y militante del PCE. El sábado 12 de noviembre a las 7 de la tarde en La Montonera, en la librería La Montonera, hay una presentación de la revista ¿Qué hacer, maricón?, del colectivo Rojo del Arcoíris, en la calle San Pablo. El verano llega sin fin, Y el domingo 13 de noviembre a las 3 de la tarde, comedor popular del Centro Social Ocupado Quique Mur por 5 euros, vegano y sin gluten, en beneficio a los represaliados y represaliadas del desalojo del Centro Social Higueras en Madrid. El 14 de octubre desalojaron a esta casa ocupada que lleva más de 10 años ocupada. Y resulta que es que la empresa promotora era, bueno, pues tiene un proyecto, quiere construir y quiere demoler el edificio entero. Está situada en el barrio de Tetuán y hubo este 14 de octubre 15 detenidos y detenidas, como siempre, por resistencia y desobediencia a la autoridad. Y curiosamente es un edificio que las asociaciones en defensa del patrimonio arquitectónico pide que se catalogue como edificio singular, ya que fue construido en 1925 y es de estilo neomudéjar, curiosamente igual que la Quique Mur. Jueves 17 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Social Luis Buñuel, ¿cómo enfrentarse al fascismo? Intervendrán compañeros de la Asamblea del 8M, Vagas y Maleantes y el colectivo de personas racializadas Kemet. Vale, y comentar así rapidillo que esta semana se ha dado un premio por parte del Gobierno de Aragón, Premios Excelencia Empresarial de Aragón. Y tachán, ¿qué empresa aragonesa creéis que se la ha podido llevar? Pues Ibercaja, porque se lleva todos estos premios. Y bueno, simplemente recalcar que es una empresa que lleva especulando con la vivienda y con cualquier tipo de derecho, como las pensiones, el trabajo, la sanidad, y el Gobierno de Aragón no tiene otra cosa que hacer más que darle un premio. Recordemos que Ibercaja desahucia a personas todos los días, no solamente en esta comunidad autónoma, sino en muchas otras, que fue la culpable de la que la Comunidad Esperanza, un edificio ocupado por cientos de familias en Sevilla, tuviera inminentes desalojos continuos, familias donde vivían niños y familias que estaban organizados colectivamente y en esta casa. Y bueno, pues eso, pues se premia a los mejores bandidos de Aragón. Eso por un lado. Y luego, siguiendo con premios a bandidos, tenemos otro premio que ha dado la Asociación de Centros Comerciales, Asociación de Centros Comerciales, ¿qué mierda es eso? Bueno, pues se han dado un premio a la Torre Aulet de Zaragoza. Me imagino que será porque es el mejor pelotazo inmobiliario que se ha debido de hacer en todo el Estado desde hacía mucho tiempo. Y es que recordemos que hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de Aragón diciendo que aquí no se podía construir porque los terrenos no eran para uso comercial. Se pasaron por el forro esta sentencia. Modificaron el plan de ordenamiento urbano para poder construir aquí y hace unos días se supo que la familia propietaria de los terrenos, la familia Solans, que es una de las más ricas de Zaragoza y de las más ricas y de las que son un puto lobby, pues han decidido venderlo. Así que nada, negocio cojonudo. Y a esto también se le dan premios, así que pues nada, pues eso, para recordarlo. Y a quien no le ha caído precisamente ningún premio ha sido a los y las habitantes del entorno del pantano de Mularroya. Pues un pantano que sigue a vueltas. El Supremo, bueno, pues continúa con el laberinto judicial que lleva a cabo este embalse. Y bueno, pues un laberinto que iba hacia la paralización definitiva de las obras del pantano de Mularroya, que incumplen la directiva marco del agua de la Unión Europea, pero sin embargo ahora va el Tribunal Supremo y dice que, bueno, pues que retorciendo una vez más el proceso judicial, la verdad es que esto es un embrollo que supongo que en instancias de la legalidad lo entenderán, porque para el común de los mortales es bastante difícil de entender. Dice que sí que se pueden hacer las obras y que no han vulnerado la legislación. La legislación, claro, hablan de la legislación española porque la directiva europea, sin embargo, parece ser que va en sentido contrario. Por cierto, una directiva europea, hablando de todo un poco, que es de obligado cumplimiento. De momento, el hormigón no ha dejado de fluir sobre los paisajes de los ríos Jalón y Grío durante todos estos años, pero comentar un poco por hacer recuento de lo que supone este pantano, decir que, claro, se represa el río Grío. ¿Qué sucede? Que el río Grío no tiene suficiente agua, entonces lo que hay que hacer es un mini trasvase moviendo el agua desde el río Jalón, que a priori sí que tendría que tener agua suficiente. Y hablamos a priori porque, claro, hay que trasvasar el agua que viene de este río, pero ¿qué sucede? Que hace falta, por el supertúnel del trasvase que han construido, que es una obra bastante faraónica, 8 metros cúbicos por segundo, pero en estos momentos, según indica el aforo de aguas de Calatayud del río Jalón, pasan 6,4 metros cúbicos por segundo. Así que o se obra un extraño milagro o el metro y medio, metro con 6 metros cúbicos de menos que pasan por el río, pues ya veremos de dónde lo sacan. Pues eso, un pantano a todas luces que, bueno, pues tras dos décadas de sentencias desfavorables, cambian la ley para conseguir una interpretación que le dé la razón, presiona a responsables públicos y destrozan montes, ríos, un acuífero, pero en principio, pues bueno, les dan la razón. Ya veremos qué sucede con este pantano o si al final termina sucediendo, pues como sucedió con el pantano del Echagüe en Teruel, que después de hecho nadie riega con él porque saldría más barato regar con vino de Rioja. Colora un lugar de tu dolor. Es peor que una maldición. Nadie aguanta ni resiste. Bueno, y ahora vamos con el nuevo manifiesto que han sacado para la absolución de los 6 de Zaragoza. Y bueno, vamos a leerlo un poco. Manifestarse es un derecho democrático y más cuando se hace frente a quienes siembran el odio y el miedo en nuestra sociedad. Por ello, se lanza el manifiesto por el derecho a manifestación y las libertades democráticas. Absolución 6 de Zaragoza. Firmado inicialmente por 70 personas conocidas. El caso de los 6 de Zaragoza es un ejemplo de lo que vendrá mañana si no detenemos esta injusticia. 7 años de prisión para 6 chavales por manifestarse frente al odio y el miedo de la ultraderecha, tras detenciones aleatorias y sin pruebas más que la palabra de la policía. La campaña es necesaria para evitar que entren a prisión por esta condena injusta y un proceso judicial que niega la presunción de inocente. Hoy han sido ellos. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Visita la web, firma el manifiesto, colabora con la campaña y difunde. www.absolucion6dezaragoza.info. Bueno, y nos dicen también que si podemos difundir a través de Twitter, que lo hagamos y que pongamos tweets apoyando el manifiesto y llamando a la gente a firmar. Pasadas las 2:20 de la madrugada de este jueves ha finalizado en la Basílica de la Macarena la exhumación de los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez. Durante la noche de este pasado miércoles, los familiares de los citados militares golpistas habrían accedido al interior del templo, a cuyas afueras era posible escuchar el golpeteo de trabajos en su interior. Pasadas las 1:20 de la madrugada accedía al interior del templo una furgoneta blanca de una empresa de servicios funerarios y se reanudaba el ruido del repiqueteo dentro de la basílica, situación que se prolongó hasta las 2 de la madrugada, cuando comenzaban a abandonar a pie del templo los familiares de los militares, mientras los responsables de la hermandad lo hacían en coche. Finalmente, a las 2:20 salía del interior del templo la mencionada furgoneta de servicios funerarios, siendo la misma aplaudida por diversos familiares que seguían esperando a las puertas del recinto. Entre ellos, la activista de memoria histórica Paqui Mequeda, presente en el lugar. ¡Honor y gloria a las víctimas del franquismo! Esta exhumación llega después del requerimiento formulado por el gobierno a la hermandad a cuenta de las determinaciones de la reciente reforma de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936 en lugares preeminentes de acceso público. Pues mire, yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho la situación económica de mi país, la situación social de mi país y la situación institucional de mi país. Y por tanto yo no voy a hacer política con los muertos, porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento. Estamos en directo para OK Diarios. ¿Puedo hacer una preguntita muy rápida? Es que van a expulsar los restos de Queipo de Llano de aquí. Y simplemente queríamos saber que si les parece bien, si les parece normal o... Mejor fuera que dentro. Mejor fuera, ¿por qué? Porque este señor hizo mucho daño a los sevillanos y a los macarenos también. Pero al final, pregunto, ¿eh? ¿No es esto querer borrar la historia? Para nada. Para nada es hacer justicia. Esto es un barrio de trabajadores y de gente humilde. Y muchos macarenos murieron a manos de este señor. Ya está bien de manchar la historia. ¿Ha venido usted por Queipo? Yo justamente pasaba por aquí. Yo es que soy macareno, yo he venido a misa. O sea, que a ti tú estás de acuerdo con la decisión. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nos está costando encontrar a la gente que esté de acuerdo, ¿eh? Créeme que no. Dentro de la, cierto es que dentro de la hermandad, sí. Pero los sevillanos, yo he hecho aquí un reportaje aquí y te aseguro que de 10 que pregunté, ni uno, vamos, o les daba igual o... Créeme que no. A lo mejor es que no estás buscando dónde debes. Puede ser que a lo mejor no esté buscando dónde debes, puede ser. A lo mejor es error mío. A lo mejor... Pero vamos, no veo yo a Sevilla muy movilizada aquí celebrando que se abra. Falta que hace, ni falta que hace. Esto es algo que hay que llevarlo en la más absoluta intimidad y la familia sabrá lo que tiene que hacer con su antepasado. Poco más. ¿No será usted socialista por casualidad? Yo, mis ideologías políticas son para mí. Muy bien, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por atender. ¡Honor y gloria a las víctimas del franquismo! ¡Ayer, hoy, siempre! ¡Contra la impunidad de los crímenes del franquismo! ¡Hoy, en Sevilla, se salda una deuda histórica con las víctimas del franquismo! ¡Se acaba la impunidad! ¡Honor y gloria a las víctimas de Pico Reja! 1.400 hombres y mujeres asesinados por el franquismo. Responsable, Queipo de Llano. Responsable, Francisco Bohorque. Hoy cumplimos una deuda histórica con las víctimas del franquismo. Honor y gloria. Y parece ser que en lugar de dar honor y gloria a las víctimas del franquismo, pues con la excusa de la inauguración de un monumento a la Legión en Madrid, pues el ínclito Martínez Almeida, el alcalde de la capital del reino, el conocido como Carapolla, sí, digo Armando Carapolla, desde que pega unos balonazos bastante preocupantes, pues el decir que pues este señor hizo una especie de elogio de la Legión, que terminó siendo un elogio a Millán Astray, diciendo bueno, pues que no era, bueno, pues que Millán Astray no era franquista, lo cual, si el propio Millán Astray levantara la cabeza, se iba a pillar un mosqueo que te cagas, más que nada porque Millán Astray era amigo personal de Franco, o sea que un poco franquista igual sí que era. Y no solo eso, sino que además al inicio del levantamiento fascista, del levantamiento de Franco y los generales, a él le pilla en ese momento fuera de onda, pero lo nombra Franco personalmente secretario de prensa y propaganda del alzamiento. Recordar que este personaje, que también conocido como el general desmontable, porque le faltaba un brazo, un ojo y parte de un pie, a raíz de una bomba que le había caído, pues bueno, y aparte de ser fundador de la Legión, pues fue el célebre que en un discurso, en una discusión con Unamuno, fue el que dijo aquello de viva la muerte, muera la inteligencia. Pues bueno, pues a esta persona se le dan loas y, por cierto, ya hablando de todo un poco, recordar que este monumento, que es un monumento que mira hacia un lado de una avenida, está situado en Madrid, ¿qué mira ese legionario de no sé cuántos metros de altura? Pues miraba la estatua ecuestre de Franco, que ahora mismo no está porque se quitó precisamente por rollos de la memoria histórica, pero que no está de más recordar que dentro de lo mal que me pueda caer a mí personalmente la Legión o cualquier otro cuerpo del ejército, porque esto no fue un homenaje o digamos a un cuerpo del ejército, que fue un homenaje puramente franquista, puramente de blanqueamiento de un régimen fascista, y sobre todo pues con las excusas estas que se van utilizando. A ver, no sé, que en estos momentos, que a fecha de hoy todavía nos extrañen estos homenajes, pues debía ser lo normal, y más hoy, que ya que hablamos de todo un poco, es el día de conmemoración, el día contra el fascismo. No caigo yo si era hoy o fue ayer, pero precisamente por el día en que se recuerda todas las movilizaciones contra Mussolini, etcétera, etcétera. Por cierto, el mismo día que la nieta de Mussolini fue investida como europarlamentaria europea. En fin, que la historia, como decía Marx en el texto este del 18 de Brumario, a veces se repite como tragedia y a veces como esperpento. Menos mal que ahora es como esperpento, mejor que como tragedia. O es que no aprendieron nada. Pepe Ciudadanos adorando a Florentino, con la estafa de IFEMA fomentando su casino. Rifan tu salud, negocian con tu muerte, se juntan en su club y odian todo lo diferente. Sanidad privada, qué fácil hacer balance, con morritos y tetas no van a curar tu cáncer. Sanidad pública, lo opuesto a la Pascal, ya clínicas que arreglan una orientación sexual. Amantes de privar, lacayos de Donald Trump, más personal y medios, no hace falta un hospital. Hacen falta aplausos, recuperar la unión, hace falta un huerto en el solar del Aquilón. Sin justicia social no habrá paz, señor Azón. Conciencia de clase desde el barrio con los homes. ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? ¿Quién eres tú y qué es lo que haces con mis impuestos? ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? Nosotros quitamos las vendas, tú quitas derechos. Comercian la salud, ponen a la vida precio. Todo lo que tocan lo transforman en negocio. Recortan, precarizan, externalizan servicios. Hemos topado con la conjura de los precios. Todo se mide en términos económicos. Vamos de cabeza al colapso ecológico. No es anecdótico, la madre de Aznar demuestra claramente su forma de funcionar. Dejan morir solos a los mayores. Si no tienes recursos se reducen tus opciones. Importa el dinero, eso es lo que se premia. No han aprendido nada de una maldita pandemia. Por mí, por todas mis compañeras. Dignidad obrera frente al pijo y su bandera. Los nuestros en Vallecas, no en el barrio Salamanca. Para que gane el pueblo tiene que perder la banca. ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? ¿Quién eres tú y qué es lo que haces con mis impuestos? ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? la rueda sin fin. Hoy es Pilar, Muro y Quirón, ayer Solans y Picolín. Política de pose, fotos y una tarta. Azcón, alcalde del cambio, dice la familia Yarza. La doble pay, la doble moral, la lleva muy dentro la pila dorsal. Te vende la moto de cara a la foto, luego el terreno para un hospital. Boris Oxila, contra suya está fachila. Únete y desciende a nuestra sanidad pública. Tiempos de rabia, de ira, de hacer historia. De cólera, de volver a hacer girar la noria. Mi letra, su fobia, la meta, su miedo, el pueblo y su gloria. Defiende lo que es tuyo, lo tuyo es lo público. Y con eso hace negocio cualquier puto político. No te lo tragues, no te lo calles. Menos Cayetanos, más juntarnos en las calles. ¿Quién eres tú? Venga, de acuerdo, hasta ahora, salud. ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? ¿Quién eres tú y qué es lo que haces con mis impuestos? ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? Nosotros quitamos las vendas, tú quitas derechos. Condición indispensable para que nunca me calle. Condición indispensable para que nunca me calle. ¿A dónde coño vamos a parar, dime? Condición indispensable para que nunca me calle. Condición indispensable para que nunca me calle. Hola, buenas. Bueno, pues a ver, ahora tenemos a Toño, que es de la Coordinadora Antiprivatización de Madrid. Se nos oye, Toño, ¿nos oyes bien? Sí, sí, os escucho perfectamente. ¿Sí? Vale, estupendo. Pues nada, a ver, hemos visto la convocatoria de la manifestación que hay este domingo y bueno, todo el revuelo que está habiendo en prensa con el tema de las urgencias hospitalarias en Madrid, las convocatorias de huelga por parte de algunos sectores sanitarios. Y bueno, queríamos preguntarte que nos cuentes, que nos contextualices, porque yo creo que, vamos, sabemos, hemos leído y sabemos que esto es otro de los efectos que tienen las privatizaciones sanitarias en Madrid, que son expertos. Y bueno, pues que nos cuentes un poco más en profundidad qué es lo que está pasando. Bueno, pues vamos a ver si trato de explicaros un poco el punto de vista que tenemos nosotros como CAS. Vale. Bueno, en primer lugar, una cosa que sí os quiero advertir, cuando hay una difusión masiva desde todos los medios de desinformación de un problema de este tipo, hay que ponerse en guardia, ¿vale? Yo lo digo porque la lucha que nosotros llevamos teniendo desde 18 años, que es cuando comenzó a privatizarse el sistema sanitario de Madrid, nunca contó con el apoyo de ninguno de los medios que están apoyando ahora sin ningún género de dudas todo esto. Entonces, cuando te difunden y te ofrecen salir en espacios en hora punta y tal, hay que tener mucho cuidado porque algo no cuadra, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, tenemos que saber que los convocantes, fundamentalmente lo que está habiendo en estos últimos meses es un movimiento por toda la parte de la izquierda institucional para desgastar el gobierno del Partido Popular. No voy a ser yo quien apoye el gobierno del Partido Popular, pero lo que sí tengo que decir es que las reivindicaciones que plantean son reivindicaciones vacías de contenido. O sea, en la convocatoria del domingo no se va a, en el manifiesto no se habla en absoluto de la derogación de las leyes que han permitido esta situación, ni se entra en el fondo del asunto. Esto lo han vetado los organizadores, que es gente vinculada a tanto a Podemos como a Izquierda Unida como al PSOE. Es un poco el ámbito en el que se mueve esta convocatoria. Se disfrazan bajo el discurso vecinos y vecinas de Madrid, pero sabemos quién son perfectamente, y esto lo tengo que decir. Entonces vamos a ver. La situación en Madrid no ha venido de la noche a la mañana. Esto es resultado de un proceso de 18 años, que es cuando comenzó el proceso de desmantelamiento de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Un proceso en el que estuvimos nosotros peleando hasta el 2012 en solitario. Y en el 2012, cuando ya estaban los hospitales adjudicados por 30 años, son concesiones que acaban en el año 2040, fijaros cuando lejos que queda todavía, es cuando surge la primera marea blanca y empiezan los movimientos de todo el sector de la izquierda institucional. Entonces, en este sentido, lo que está ocurriendo en este momento es un paso más de todo lo que han hecho. O sea, daros cuenta, en Madrid se han puesto en marcha 12 hospitales de modelo privado hasta el año 2040, se han regalado ambulatorios públicos, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a multinacionales, cosa que nosotros pensábamos que la Ley General de Seguridad Social lo impedía, pero no ha sido así. Se han privatizado las citas médicas, se han destruido las áreas sanitarias, se han privatizado los laboratorios para abrir laboratorios, se han cerrado laboratorios públicos para abrir laboratorios privados, se ha privatizado el banco de sangre, la central de la lavandería central que teníamos, uh-huh. O sea, se ha privatizado todo lo que podía dar absolutamente dinero, y durante todos esos años hemos estado en solitario sacando nosotros, claro, a la población. Es entonces, que nos hacen creer eso, sí. Bueno, es que cuando hay partidos de derechas, aunque creo que el PSOE también es de derechas, pero bueno, por diferenciar, como que el PP privatiza continuamente y otros partidos políticos de la izquierda institucional, pues que parece que, bueno, de izquierda o del PSOE, que parece que no privatizan y tal, y al final, en cuanto a procesos privatizadores de derechos como es la sanidad, son un claro ejemplo de que van de la mano. Sí, vamos a ver, esto se reparten los papeles, o sea, claro, las leyes las mantiene el gobierno, o sea, todo lo que está ocurriendo, no solo en Madrid, sino en todo el Estado, tiene tres explicaciones a nivel legislativo, que son la ley 1597, sí, que ya la hemos explicado varias veces, sí, que es la que permite que cualquier hospital público pase a manos privadas, uh-huh, el artículo 90, que permite enviar 10.000 millones de euros al año a la sanidad privada mientras tienes cerradas camas públicas, y otro artículo que es menos importante, que es el 67, que son los convenios singulares. Bueno, son tres artículos que no son de la Comunidad de Madrid, son estatales y que la mayoría gubernamental en este momento podría derogar porque tiene más de 176 votos, teóricamente, para derogarlas. Incluso PSOE y Podemos, cuando estaban en oposición, sí, defendían que esto había que derogarlo. Ya van tres años y ni se han derogado las normas que permiten privatizar la sanidad, ni la ley Mordaza, ni lo que venga. Efectivamente. Entonces, bueno, lógicamente esto es un juego, estamos moviéndonos en espacios con 100.000 millones de euros de gasto sanitario al año, un poco menos, y aquí hay unos que hacen el papel de juego sucio, que puede ser el Partido Popular a la derecha, y otros que se lo permiten. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a explicar en la movilización de Madrid el domingo con el comunicado que se va a repartir. O sea, ahora mismo hemos llegado a una situación en la cual lo que ha ocurrido es una cosa que es muy muy fácil de entender. O sea, cuando comenzó la primera fase del COVID, en Madrid teníamos cerca de 80 puntos de atención de urgencias que atendían cuando cerraban los centros de salud. Unos 40 en la zona rural y otros 40 que estaban en las zonas urbanas. Sí. Cuando comenzó la pandemia, los que atendían las zonas urbanas, que se llamaban SWAP, fueron cerrados y esos trabajadores se utilizaron de carne de cañón en el IFEMA y en el CENTAL, fundamentalmente. Luego se los ha tenido vacunando y haciendo tonterías, muchas veces perdiendo el tiempo. Y esos centros nunca se volvieron a abrir. Curiosamente, esos centros eran los que atendían a la población de ciudades grandes de Madrid, de Leganés, de Fuenlabrada, de Parla, de Rivas. Y curiosamente, habiendo ciudades con casi 100.000 habitantes, como es el caso de Rivas, Vacía Madrid, en los cuales a partir de las 9 de la noche se quedaban sin médico cuando estos centros cerraron y sin hospital, no ha habido grandes movilizaciones de la población. La población está absolutamente atónita, desde el COVID ha quedado todavía mucho más desmovilizada y no hubo grandes protestas en estos años. Lo que sí pudimos comprobar era que había un incremento brutal de las subidas de las pólizas privadas y la apertura de centros privados en muchos municipios en los cuales habían cerrado los centros públicos. Uh-huh. ¿Vale? O sea que ha sido una estrategia, claro, para empujar a parte de los sectores de población que se piensan que son clase media hacia los seguros privados. Entonces, no habiendo habido durante dos años y medio grandes movilizaciones, de repente Isabel Ayuso alcanza un acuerdo en la Asamblea de Madrid y dice que va a abrir los 80 centros. Lógicamente, para abrir esos 80 centros hacen falta unos 200 médicos para cubrir las planillas de esos 40 centros. Sí. Eso supone un gasto de hemos calculado unos 12 millones de euros al año, que es una nimiedad dentro de un presupuesto sanitario de 8.500 millones de euros. Pero esos médicos ya no existen porque las plantillas del SWAP eran unas plantillas envejecidas. Y en estos dos años y medio, muchos de los compañeros de medicina que había en esas plantillas han jubilado o han renunciado a la plaza o se han ido. De forma que casi no quedaban ya médicos de estas plantillas porque parte fueron pasadas a las unidades de móviles. Bueno, el caso es que no había recursos humanos para abrir esos servicios de urgencia. Y la idea maravillosa de Ayuso es coger la plantilla que había, que estaba dando servicio a los centros rurales, y cargarles la atención de los 80 centros. O sea, es como el milagro de los panes y los peces, pero claro, es imposible abrir 80 centros con la plantilla de 40 más 12 médicos que quedaban de los servicios urbanos. Entonces, esto no tenía ninguna salida, pero fue firmado por los sindicatos de la mesa sectorial, que, bueno, son los mismos sindicatos que han apoyado durante estos 18 años todas las medidas que os he comentado antes, de apertura de los hospitales privados, de cierre de los laboratorios sí. públicos. Todo esto ha sido conveniente. Pero estas cosas lo saben, ¿no? Cuando no hay presupuesto, sí. cuando no, lo saben. O sea, esto es propaganda política única y exclusivamente. O sea, a ver, dinero hay. Lo que yo no sé, o sea, vamos a ver, 12 millones de euros sí. hay para contratar a 200 uh-huh. médicos. Claro. El tema es que no encontramos explicación de si esto es una maniobra más para deteriorar todavía más el sistema y empujar a más sectores hacia los seguros privados, o qué es exactamente, porque tampoco le conviene al PP el marasmo en el que se ha metido y sí. la movilización que está consiguiendo el PSOE, Podemos y compañía, ¿no? Que lo único que pretenden es sustituirles en el gobierno de Madrid, pero nada más, porque claro. os voy a poner un ejemplo. O sea, nada va a cambiar con un gobierno del PSOE y de Podemos y de Más Madrid, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Baleares, que llevan 7 años gobernando los mismos, PSOE, Podemos y compañía, y es la comunidad autónoma que tiene el peor sistema de atención primaria de todo el Estado. Es la comunidad con menor número de médicos por 1,000 habitantes, con la primaria más peor que la de Madrid todavía, pero no salen los medios, ¿vale? Y tenemos el caso de Aragón, en el cual, bueno, pues gobierna teóricamente la izquierda y hay convocado una huelga de los sindicatos médicos, que por cierto son sindicatos de derechas que nunca se han posicionado en contra del proceso de privatización, pero que en este momento pues se han visto forzados, el sindicato médico, a convocar el paro de urgencias, que bueno, es un paro falso. Yo he trabajado hasta hace 6 meses en esos ares y es falso porque los mínimos que nos imponen son 100%, con lo cual es imposible hacer huelga, ¿no? Es que además, bueno, pues te me has adelantado, te iba a hablar de Aragón. En primer lugar, claro, la reflexión que nos cabe hacer, estamos hablando de una ley del año 97, o sea, esto es un proceso, digamos, de gota malaya, ¿no? Es un proceso gota a gota, sí. como se ha ido vaciando sí. la sanidad. A mí, claro, como no soy del sector, evidentemente tú controlas mucho más, no sé, cómo nos la han colado, por decirlo de alguna manera, y qué opinas, cómo ha podido suceder, ¿no? Procesos como el de aquí de Aragón, en teoría. Hay muchos médicos y médicas en relación con la población, sin embargo hay unas carencias brutales, ¿no? ¿Y qué opinas de que uno de los datos que nos dice la estadística es que casi una cuarta parte de la población de lugares como Madrid, de algunas comunidades autónomas, tienen seguros privados? O sea, como sí. que como que no perciben, ¿tú crees que no hay una percepción del problema por parte de la población? No, yo creo de a pie. Que la población está ensimismada y está en modo autista, y el sector sanitario también está en modo autista. O sea, daros cuenta que los profesionales de medicina y de enfermería son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, no son ninguna vanguardia revolucionaria. Entonces, en este sentido, yo he trabajado muchas décadas en sanidad y sé en dónde me muevo. Entonces, por una parte, sí ha habido un maltrato profesional que ha forzado, estamos en una situación en la cual es el momento en el que más médicos se salen titulados en el Estado español, más médicos se forman, pero al mismo tiempo estamos teniendo dificultades para contratar a médicos. ¿Por qué? Pues porque gran parte de los médicos que salen formados de las facultades públicas se van al extranjero o se van a trabajar a la sanidad privada o se van a dedicar a otras cosas. Por ejemplo, gran parte, hay una parte de los que acaban medicina de familia que al final, ante las condiciones vergonzosas que les imponen, pues acaban trabajando en centros de belleza poniendo votos. Y lo digo claramente, o sea, han estudiado 10 años para acabar poniendo votos, ¿no? Pero claro, están cobrando mucho más que si estuvieran en un centro de salud atendiendo a 50 o 60 pacientes al día. Entonces, el maltrato a los profesionales es lo que ha provocado la huida en la Comunidad de Madrid de muchos profesionales, y que eso es cierto, es un dato objetivo, de los 200 y pico médicos de familia que se formaron el año pasado, creo que se quedaron 17 en Madrid. O sea, la gente huye a otros destinos, huye a Osakidecha, huye a Navarra, huye fuera de España, porque las condiciones son desastrosas. Entonces, están alimentando, es una bomba de relojería, porque entre que cada vez estás destinando más parte del presupuesto a pagar las múltiples privatizaciones que tienes agarradas por 30 años, si a eso le sumas el maltrato a los profesionales, pues al final se está creando un problema que va a estallar, porque en los próximos 5 años se jubilan en el Estado español el 23% de los médicos. Y eso no tiene recambio, a no ser que todos los médicos que salgan a partir de ahora los mantengas en el país y no se marchen. Pero como se están yendo y no los estás fidelizando, pues el problema en 4 o 5 años auguro que va a ser gravísimo. Uh-huh. Entonces, lógicamente, va a pasar de la España vaciada, que era donde estaba afectando, y nadie se movía porque era la España, bueno, la España que han vaciado ellos en los años 60, llamaría yo, como afectaba a las zonas rurales, pues nadie se preocupaba. Y ahora ya el problema ha empezado a afectar a las barriadas de las grandes ciudades, ¿vale? Entonces, ese problema va a ser mucho más grande en 4 o 5 años con las jubilaciones que van a caer, que son impepinables, que no se pueden prorrogar porque la gente se podría quedar trabajando hasta los 70 años, pero en las condiciones actuales la gente está como loca esperando a cumplir 63 para irse si pueden, o a los 65 o 66 cuando les toque, ¿no? Entonces la situación es muy compleja en ese sentido. Y entonces no acabo de entender, ni entendemos en CAS porque lo hemos debatido, la cagada, perdonad la expresión, que ha hecho Ayuso con este tema, porque le está alimentando que la parte blanda de la privatización, llamaríamos Unidas Podemos y PSOE, ¿no?, que son el policía bueno, está permitiendo que esta gente alimente un discurso vacío, que es el de Ayuso dimisión y la sanidad no se vende, se defiende. Son discursos que no van a ninguna parte porque no van a las causas del problema. Uh-huh. Las causas del problema son la legislación que ha permitido llegar a este punto, ¿no? Entonces, es como un regalo que les ha puesto en bandeja para que esta gente movilice a la población. Y claro, ya os digo que en las reuniones preparatorias de la MANI se propuso que fuera en manifiesto la derogación de las leyes y los convocantes se negaron en rotundo. O sea, no querían bajo ningún concepto que se hablase de todo este proceso y qué es lo que ha llegado a esto, ¿no? Entonces, es muy curioso que al final la repercusión sea por una plantilla que no alcanza las 400 personas en Madrid, que es la que cubría las zonas rurales, cuando en Madrid los trabajadores del sistema sanitario son 85.000. Vale, y esto está afectando teóricamente a 400 trabajadores que son a los que se les quería pasar el paquete de atender 80 centros en vez de 40, cosa que es imposible porque, claro, no puedes, o sea, es imposible plantearte irte a una ciudad de 150.000 o 180.000 habitantes y hacer guardias de 17 o de 24 horas, pues equipos de 2 médicos y 2 personas de enfermería. Es imposible por la presión asistencial que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que han medido mal los pasos, por una parte, quiero pensar que han medido mal los pasos, pero por otra parte hay cosas que no cuadran, porque ya os digo que con simplemente entre 12 y 15 millones de euros es lo que costaría contratar a 200 médicos para cubrir las urgencias en las zonas urbanas. Uh-huh. No se está haciendo, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que no cuadran, que no sabemos qué está pasando, si es un fallo del Partido Popular, si es algo que malévolamente lo están haciendo para todavía deteriorar más al sistema, porque está claro que a mayor grado de deterioro del sistema, mayor incremento del número de pólizas privadas. Uh-huh. Y lógicamente quienes están en los consejos de administración de los seguros sanitarios privados son sus amigos, ¿no? Entonces, esa puede ser una explicación, ¿no? Uh-huh. No llego al punto de que vayan a privatizar los centros de urgencias porque los centros de urgencias no son rentables. Lo que se privatiza es lo que, claro, es rentable. O sea, no se privatiza una unidad de quemados. Uh-huh. Eso siempre va a estar en manos públicas porque eso no es rentable para ninguna empresa. ¿Entendéis? Sí, sí. Pero es curioso, ¿no? Porque cuando estás hablando ahora del aumento de las pólizas privadas, no sé, yo pienso, digo, joder, cada vez somos más pobres, el empobrecimiento, no sé, como que está cada vez más generalizado, ¿no? O sea, pagar ese tipo de cuotas y no defender algo que pagas desde tu nómina con tu salario es como, no sé, sorprendente, me llama mucho la atención. Sí, es un reflejo de la sociedad idiotizada, perdonad la expresión, que tenemos, que no se da cuenta que una de las pocas cosas que había en el Estado español que funcionaba medianamente bien, que era la sanidad, pues está siendo volada, ¿no?, directamente con una planificación minuciosa y tal, ¿no? Entonces, bueno, los seguros privados, pues hay sectores de clases medias que piensan que es una solución, pero claro, lo que hay que saber es que los seguros privados tienen letra pequeña y que cuando tengas una intervención complicada o una enfermedad oncológica que requiera determinados temas, posiblemente el seguro privado no te cubra, ¿no? Aparte de que hay una cosa que nosotros sabemos muy claramente. Sabemos que gran parte hay 2 millones de funcionarios o más en MUFACE, en España, pero hay una cosa muy curiosa que acaba de salir un estudio hace un par de meses, el primero que se ha hecho, que demuestra que los funcionarios de MUFACE cuando se jubilan se vuelven a la pública. Cosa muy curiosa. O sea, mientras están en activos y son jóvenes, utilizan MUFACE, el sistema privado. Pero sí, cuando ya están jubilados y les salen los achaques, esa gente vuelve a la pública. Uh-huh. Fijaros qué curioso es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son sistemas de parasitación. incluso como el de los jueces. Los jueces es muy poco conocido, pero la judicatura no va al sistema público, va a un sistema que se llama Mujeju, que es financiado por todos nosotros, y que es muy curioso porque denunciaba hace poco Juan Simón, médico de Navarra, en su blog, que hay determinados juzgados en el Estado español que tienen salas para que los médicos se desplacen allí a pasar consulta para ver a sus señorías, para que sus señorías no tengan que desplazarse. Mira, oye, son prebendas casi medievales, pero que todavía existen, que se deberían de haber suprimido tras la aprobación de la Ley General en el año 86, porque había una disposición adicional que decía que en año y medio se integrarían Mufasi, Mujeju y EISFAS, que es el de los militares y la policía, en el sistema público. Y esto fue aprobado en el 86 y estamos en el 2022 y ningún gobierno lo ha hecho. Con lo cual, bueno, pues... Claro, es que es pocas, un pocas negocio palabras. Millonario. Bueno, pues nada, yo muchas gracias por estar aquí en Radio Topo de nuevo y que ya sabemos que en otras ocasiones también has estado por aquí. Y nada, que muchas gracias, que nos has contextualizado bastante bien. Yo creo que nos hemos colocado bastante en lo que está pasando en Madrid. Y hasta hemos aprendido unas cuantas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, ha sido muy sorprendente lo de los jueces. La verdad es que me he quedado alucinado. Pero bueno, la verdad es que la realidad supera la ficción. En cara dura, sobre todo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues sí. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, lo de Madrid es un tema complejo, ya veis. Sí. Un totum revolutum, donde intentaremos por lo menos estar para intentar explicar cuáles son las causas y cuáles son los responsables, que eso es justo lo que no quieren explicar los convocantes de la movilización del domingo. Eso es. Pues nada, mucho ánimo, que se os oiga por ahí. Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necesitem la teva suscripció. No estará a la venda, té un preu. Y un tema que, bueno, nos lo vamos a dejar un poquito para, bueno, pues para futuros días. Y es que ayer miércoles hubo dos huelgas generales en Europa. Sí, se siguen haciendo huelgas generales, aunque parezca mentira. Y en concreto hubo huelga general en Grecia y en Bélgica. En Bélgica y en Grecia, decir que fueron unas huelgas generales bastante, bastante llamativas, sobre todo porque en Grecia en concreto no hubo transporte público, se llegaron a cancelar bastante de los vuelos que había planeados al aeropuerto de Atenas, y en Bélgica, además de los transportes públicos, han sido aplazadas las consultas y operaciones no esenciales en hospitales. Comentar que, bueno, pues decir que estos paros habían sido convocados en concreto pues porque no existen en Bélgica, en los Países Bajos, que son estos países que en teoría están muy bien y todo eso, pues en estos momentos con la inflación no existen salarios adecuados para garantizar el poder adquisitivo mínimo de la población, de la gente de a pie. Y que lo que convocaron diferentes organizaciones en Bélgica, lo que vienen a decir es que, bueno, que, bueno, aparte de haberse paralizado todo, que no había tranvía, que no había autobús, decir que lo que están diciendo es que no se han revalorizado ni las pensiones, se llevan años sin subir el salario mínimo, y eso fuerza a que que haya una actualización en uno de los países que tiene, por ejemplo, la electricidad, la telefonía y otros servicios esenciales más caros de toda Europa. Mientras tanto, en Grecia lo que viene a decir la población, pues que, bueno, pues con más de un 10% de subida de la inflación, entre otras lindezas, la verdad es que el país está bastante, bastante fastidiado, no nos vamos a engañar, porque recordemos que es un país, en Bélgica no sé hasta qué punto estarán jodidas las cosas, pero en Grecia, pues bueno, decir que vienen de una crisis en que casi un 30% de la población terminó al borde de la miseria. Tiene un IVA del 24%, el IVA más alto de Europa, unos servicios públicos que dejan muchísimo que desear, también, pues bueno, dependiendo mucho de aseguradoras privadas, más o menos como aquí, pero más pobres, por si fuera poco, y ahora con una inflación que se está conteniendo un poco con las inyecciones de pasta de la Unión Europea, que no son gratis, por otro lado, y tienen motivos como, pues, como para hacer arder el país. ¿Por qué eso? Porque sigue habiendo más de un 30% de la población que se mueve en el filo de la pobreza. Y recordar, a propósito de todos estos asuntos, que cuando subió Syriza al poder, pues bueno, hubo un referéndum que dijo no a la Unión Europea, pero sin embargo, como se les congelaron todos los créditos, pues el país quedó atado de pies y manos por la Unión Europea. Y bueno, de aquellos polvos, estos lodos. De todas formas, estamos a la espera de hacer una sección bastante más amplia y seguro que será muy interesante. Como un ser humano, me desvanezco mirándote. Tú que eres como el sol. Y toca despedirse. Se nos acaba el programa. Sí, sí, vamos. Casi no nos ha dado tiempo. Pero bueno, pues comentar que hay muchas convocatorias, que se nota que va viniendo ya la temporada de movilizaciones. O sea que no sé si nos va a dar tiempo a todo. Así que esto, por mi parte, pues lo de siempre. Uy, parece que petardea el micrófono. Sí. Que el locutor es un poco peta. Pues no, eso es cosa tuya, del micro. Pues vale, pues por mi parte un pletórico, salud y anarquía. Pues nada, nos escuchamos el próximo jueves. Tengan cuidado y fuera. Día tras día,